Vamos a abrir en Génesis. El capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. ¿Ok? ¿Está lista? ¿Está lista, hermano? Dice la palabra del Señor. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias a ti en esta hora. Tu bendita palabra dice, Señor, que el que es de Dios oye las palabras de Dios. Señor, en este tiempo donde tantas personas tienen comezón de oír sobre la sana doctrina, deleítanos a nosotros esta noche con sana doctrina, Padre Santo. Bendice la palabra que leemos el día de hoy. Bendice la palabra que recibiremos el día de hoy. Bendice cada hermano que con un corazón dispuesto, alegre, ha venido a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícelo. Y que este tiempo, Padre, sea un tiempo de cambio, de renovación, de transformación, al ser expuestos a tu palabra, que caiga como un rocío sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a hablar bajo el título y la separación de Abraham. La separación de Abraham. Abraham, mi hermano, es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia. Y yo me atrevería a decir que Abraham es el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Más que Isaías, más que Ezequiel, más que Elías, más que Moisés, más que Noé, más que cualquiera de ellos. Abraham es personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Y la Biblia nos habla mucho de él, nos da mucha enseñanza de él. Por ejemplo, usted lee Génesis, se va a dar cuenta que Génesis del capítulo 12 hasta el capítulo 25, es decir, 13 capítulos de Génesis, los dedica a hablar de Abraham. Es decir, que en Génesis no hay un personaje del que se hable más que de Abraham, hermano, Si usted va en su Biblia, Romanos capítulo 4, se da cuenta que todo ese capítulo 4 de Romanos va a hablar de Abraham. Todo esto se lo digo para que usted vea la importancia de Abraham. Leo en Génesis, usted lee Gálatas capítulo 3, y ahí se va a dar cuenta que Gálatas capítulo 3 también se dedica a hablarnos acerca de Abraham. En Hebreos capítulo 11, ese pasaje se conoce como el gran salón de la fe. No, se fija que por ahí en Estados Unidos hacen los salones de la fama, ¿no? Entonces, el salón de la fama del básquetbol, del voleibol, de lo que sea. Y los cuadros de todos los más sobresalientes ponentes de dicha disciplina. Bueno, en la Biblia hay algo parecido, y es Hebreos capítulo 11, es el gran salón de la fama de la fe. El gran salón de la fe, mejor. Y más que de cualquier otro personaje, Hebreos capítulo 11 nos va a hablar de Abraham. Desde los versículos 8 al 19, la Biblia se dedica ahí a hablarnos acerca de Abraham. Antes de esto, quiero que sepan que Abraham es el padre de los árabes. O sea, que de Abraham serán los árabes. ¿Recuerda que el Señor le dio la promesa a Abraham de que él iba a tener hijo? Y pasaban los años y nada. Entonces Abraham se desesperó. Un día dijo: Agar, venga para acá. Vamos a tener un hijo tú y yo, Agar. Así que hágale. Y hermano, tuvo un hijo con Agar que se llamó Ismael. Y él fue el padre Ismael. De Ismael vienen todos los árabes. ¿Ven? Y usted ve a esa gente como es de problemática hoy día, ¿no? En otro día leí en internet que había un muchacho que era musulmán, se convirtió al cristianismo y se hizo pastor y todo, y ahí ahora lo querían matar por eso. Lo condenaron a muerte. Y algunos de ellos son bien extremistas, ¿no? Y Al Qaeda y todo eso. Y todo eso surgió por un apuro de Abraham. Sí, se apresuró. Se salió Ismael. Y luego, sí, con los años vino el hijo de la promesa. ¿Que era quién? Isaac. Y de Isaac salen todos los israelitas. O sea que Abraham es el padre de los árabes. Y además de eso también es el padre de los israelitas. Y además de eso también el padre de la fe. ¿Eh? O sea, nuestro padre, como dice la canción, el padre Abraham tiene muchos hijos, esa, sí. ¿Eh? Romanos, yo sí quiero que hagamos eso, Romanos capítulo 4, Romanos 4, va a leer el versículo 11, el 12 y luego el 17, para que se fije. Abraham es el padre de todos los creyentes, dice. Hablando de Abraham, dice. Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Ven? O sea que él es padre de todos los que creen. Versículo 12 dice, y padre también de quienes, además de estar circuncidados, siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. ¿Ve? El padre Abraham, el padre de los que creen. Y verso 17 dice, pues está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. ¿Ve? O sea, Abraham, el padre de los árabes, padre de los israelitas, y padre de todos los que creemos en Cristo Jesús, hermano. ¿Ve? Ahora, además de eso, para que usted se fije lo importante que es Abraham, en la Biblia se le da una serie de nombres singulares a Abraham, que no se le dan a ningún otro personaje de la Escritura, ¿cierto? Por ejemplo, hermano, Génesis 23:6. Génesis 23:6. Ahí hay unas personas, habla Abraham, y reconocen en Abraham esta dignidad que sigue. Génesis 23:6 dice, óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros. O sea, la gente reconoce a Abraham como un príncipe de Dios. En eso Abraham y yo nos parecemos. Yo también soy un príncipe. La hermana es una princesa. Ella no lo cree. Princesa, eso es princesa. Sí. Entonces ellos decían, tú eres un príncipe de Dios, imagínense, ¿ah? Tremendo nombre le tenían. Luego en Génesis 27, otra persona, no solo lo reconoce como príncipe de Dios, sino que lo reconoce también como, dice, ahora, devuélvele la mujer a tu esposa que es profeta. Amén. Bueno, esto no lo dice nadie, esto lo dice Dios de él. Versículo 6, usted lo lee, dice, y Dios contestó, el versículo 7 dice, él es profeta, Abraham era profeta, dice, ¿ve? Luego, en Salmo 105, 6, Salmo 105, el 6, dice la palabra, vosotros descendientes de Abraham, su siervo. O sea que Abraham también era un siervo de Dios. Pero tal vez el nombre más conocido de Abraham lo encontramos en tres pasajes que vamos a leer. Segundo de Crónicas 27. Míralo ahí. Segundo de Crónicas 27. Dice 27, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre a los descendientes de Abraham? ¿Qué? Abraham, tu amigo. O sea que otro de los nombres, y de eso sí, 27, dice Abraham, tu amigo. Abraham era el amigo de Dios. Oh, el amigo de Dios. Y luego lee usted Isaías 41:8. Uno. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendiente de Abraham, mi amigo, dice el Señor allá. Y Santiago, capítulo 2, versículo 23, otro texto ahí, Santiago 2, 23, dice: así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. De verdad, Abraham es uno de los personajes más importantes de la Biblia, y a mi juicio el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. De él surge la nación, el pueblo del cual vendría el Salvador del mundo. Amén. Pero volviendo a Génesis 12:1, encontramos en Génesis 12:1 el llamado que Dios le hace a Abraham. Ahora, aquí le voy a hacer una aclaración. Este no es el primer llamado que Dios le hace a Abraham. Uno está acostumbrado a pensar que la historia de Abraham, y que la primera vez que Dios le habló, y que la primera vez que Dios se le reveló a Abraham, fue Génesis 12. Pero no es así. Génesis 12:1 es solo la reiteración de un llamado que ya se le había hecho previamente a Abraham, y que él no había obedecido completamente. ¿Por qué no obedeció? Bueno, vamos a ver si podemos descubrir eso, ¿cierto? Pero usted dice: pero ¿cómo dices esa herejía, pastor? ¿Cómo? Pero yo siempre digo que Génesis 12:1 es la primera vez que Dios le habló a Abraham, la primera vez que Dios se le reveló. Pues el hereje es usted, hermano, porque no es la primera vez. ¿Cómo descubrimos esto? Descubrimos esto leyendo Génesis 11:31-32, donde dice: y te... Génesis 11:31-32. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot y de Arán, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Arán y se quedaron allí. O sea, Taré era el padre de Abraham en ese momento. Y entonces dice aquí que se lo llevó, salió de Ur de los Caldeos, que querían llegar hasta Canaán, pero se quedaron en Arán, y ahí se quedaron un buen tiempo, ¿cierto? Hasta que Taré murió allí en Arán. Usted dice: ah, pero ahí no dice en ningún lado que Abraham, Dios ya le había hablado y que ya se le había aparecido. Tienes razón, hermano. Pero Hechos, capítulo 7, no pierda Génesis. Ahí sí no lo dice, y no lo dice el mártir Esteban, ¿no? Hechos 7, 2 y 3. Nos dice ahí el mártir Esteban que Dios ya le había hablado a Abraham en Ur de los Caldeos, de donde salieron. Dice ahí: Esteban respondió: hermanos y padres, oí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes de morar en Arán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Arán después de muerto su padre. Dios lo trajo a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero ¿qué dice el versículo? Dice que la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes de morar en Arán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea que la primera vez que Dios le dijo esto a Abraham, ¿dónde estaba Abraham? En Arán. Estaba en Mesopotamia. Y en Mesopotamia queda Ur de los Caldeos. Y en Ur, entonces Abraham recibe la palabra y parece que se encamina, ¿cierto? Pero note que se encamina con su papá, y Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, ¿sí? Y además de eso, no llegó hasta Canaán, sino que llegó únicamente hasta Arán. Se estableció en Arán. Ahora la pregunta es: ¿por qué no obedeció? Porque uno siempre estaba acostumbrado que Abraham era lo más obediente que había. Que mató a Isaac, imagínese, ¿sí? Y pero no lo mató, lo iba a matar a Isaac, ¿cierto? Que yo entrego a mi hijo, no me... ¿Cómo ha avanzado hasta ese punto? Pero al comienzo no fue así. Al comienzo Dios le dijo, esa tu tierra, tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Cargó con la parentela. ¿Sí? Y Dios le dijo, la tierra yo te mostraré, ya era Canaán, ¿verdad? Y llegó hasta Arán. Ahora, ¿por qué? Uno puede decir, bueno, tal vez por desobediencia pura, él dijo, yo no voy a hacer eso, ¿por qué? ¿Sí? Pero tal vez también porque le pareció muy riguroso el llamado y que él no podía cumplirlo. O sea, que era como muy difícil para Abraham decir, tengo que dejar mi país, tengo que ir a una tierra que no conozco, y encima yo tengo que dejar a mi papi, a mi mami, tengo que dejar a mis hermanos, tengo que dejar todo. Bueno, no sabemos. Tal vez Abraham y somos usted y yo muchas veces, ¿verdad? Que Dios nos hace un llamado y lo obedecemos, ¿de qué? A medias. Lo lindo es ver cómo a través de los años ya no le importó ni siquiera su propio hijo, el hijo de la promesa, y estuvo listo a entregarlo por amor a Dios y porque Dios se lo pidió. ¿Cómo había avanzado él en obediencia? Amén, hermano, amén. Pero cuando vamos a analizar ese llamado que Dios le hace a Abraham, ¿ok, hermano? Y nos vamos a dar cuenta que el llamado que Dios le hace a Abraham implica lo mismo que implica para nosotros hoy día. Seguir a Dios, ser fieles a Dios y vivir para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Lo primero que Dios le dice a Abraham en el versículo 12 es, vete de tu tierra. Lo primero es separación del mundo. Vete de tu tierra, hermano. ¿Cuál es la tierra? El país, sal de tu país. Le tienes que salir de tu país. Ahora, ¿por qué le dice eso? Debía hacerlo porque el lugar donde residía, que era Ur de los Caldeos, como cualquier otro lugar, seguramente era un lugar de pecado y de paganismo. Sabemos de Ur de los Caldeos que en Ur de los Caldeos se adoraba al dios de la luna, que se llamaba Nanda. No Nana, ¿no? Porque la pobre Daniela... sino Nanda, N-A-N-N-A. Nanda era el dios de la luna, por ejemplo. Y ahí vivía Abraham. Y era muy difícil para Abraham seguir a Dios y serle fiel a Dios y amar a Dios en un lugar como esos. Y por eso, muy seguramente, Dios le dice, sal de tu tierra. Tienes que irte de tu tierra. Tienes que salir de toda esa indicia. Tienes que salir de toda esa idolatría. Ese paganismo. ¿Ve? Ahora, de que Abraham y somos usted y yo también. Porque cuando recibimos el llamado de Dios a seguirlo, a vivir para su propósito y amarlo, hermano, entonces recibimos también el mandato de salir de nuestra tierra, que en este caso, figuradamente, sería el mundo. ¿Sí o no? Somos llamados a salir del mundo, ¿verdad? El otro día en la clase ahí de la teología sistemática, estamos viendo que iglesia, el nombre iglesia implica el hecho de que somos gente llamada afuera. La palabra iglesia quiere decir eso, los llamados afuera. Eso quiere decir la palabra iglesia. ¿Los llamados afuera de qué? ¡Del mundo! Desde el comienzo, el mismo hecho de la palabra iglesia implica la realidad de que los que pertenecen a ella tienen que ser aislados del mundo, y obviamente la misma iglesia tiene que marcar una diferencia con el mundo. Pero alguno que me escuche preguntará, ¿qué es el mundo? ¿Qué? Porque si Dios nos dice que nos salgamos del planeta Tierra, y entonces ¿qué? ¿O qué? ¿A dónde nos vamos a ir a vivir? ¿A Júpiter? ¿A Marte? ¿A Saturno? Entonces obviamente no, ¿cierto? ¿Qué es el mundo? El mundo, hermano, es todo un sistema, una filosofía. El mundo es una manera de pensar y de actuar que siguen todos aquellos que no es con Dios ni con su palabra. ¿Ve? Eso es. Entonces Dios dice, sepárate de ahí. ¿Ya? ¿Cuántos saben que nuestra ciudadanía no es de esta tierra? Amén. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Amén. ¿Cuántos saben que somos peregrinos y extranjeros? Amén. ¿Sí o no? Aquí estamos de paso. Nuestra cédula verdadera es de los cielos. Amén. ¿Sí o no? Entonces Dios dice, bien, si entiende eso, entonces sepárese del mundo. Sal del mundo, es lo que el Señor dice. esto ya no es más. La gente está tan enamorada de la multitud, de las grandes construcciones. La gente está tan enamorada de sus diezmos y sus ofrendas, que meten el mundo dentro de la iglesia para tener contento a los mundanos dentro de la iglesia, que son la mayoría. El Señor dice, el mundo se viste de una manera, pero tú eres de la iglesia, vístete tú de otra. El mundo se viste terrenal, animal y diabólico, carnal y sensual. Sí. Tú eres de la iglesia, tú te vistes distinto. El mundo tiene esta manera de hablar, cierta jerga. Eso es el mundo, tú eres de la iglesia, tú hablas distinto. El mundo tiene una manera de pensar, que piensa en plata, en planes, en proyectos, y esto en sí mismo no tiene nada de malo, uno debe pensar en planes, en proyectos, en cosas, ¿verdad? Pero el punto es que el mundo solo piensa en eso, y vive para eso. Y el Señor dice, no pienses en eso, vive, tú eres distinto, no es que no pienses, sino tú eres diferente. Tu vista está en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El mundo vive sumido en su avaricia, su de fama de tener más. Dice, tú eres diferente, tú no vives con ambición de fama, ni ser plata, ni el que más plata tenga. Aquí no es de eso, esto es la iglesia. Eso es otra cosa distinta y diferente. Ah, no entiendo. Y no entiendo, no, vamos a tratar de ser adelante. Sí, amén que sí. Pero el punto es que ese no es el objeto de nuestra vida. Y tenemos que entender que somos otra cosa. La diferencia tiene que verse, la diferencia tiene que sentirse, pero la tragedia es cuando ponemos un mundano y un cristiano al lado y no se ve la diferencia en nada. Usted le dice al cristiano, a verle. Y le dice al mundano, que el cristiano habla igualito que el mundano. Y lo indagamos acerca de su manera de pensar, y el mundano y el cristiano están pensando lo mismo, solo que el cristiano le mete algo ahí de Dios por ahí, como para que digan que él es. Y ponemos dos personas así, así, y tratamos de distinguir quién es cristiano y quién por la manera como se viste, el look que usa, las cosas que todo eso. Y resulta que queda bien difícil distinguir en quién es cristiano y quién no, en su manera de vestirse. Ahora hay una revolución, y ellos creen que esa es la revolución, pero yo creo que esa no es la revolución que necesitamos. La revolución que necesitamos es volver a la palabra, obedecer la palabra, no tener miedo de predicar la palabra y de obedecer la palabra como ella está escrita. Pero esa gente viene, además, ahora hay, soy cool. Entonces los chinos, cristianos, muchachos cristianos, se peinan y se visten iguales que los muchachos que no son cristianos. Porque ellos son Jesus cool, cool. Se hacen el mango chupado aquí. Y en ellos creen que eso es revolución. ¡Uy, qué revolucionario eres! ¡Qué ridículo eres! Si crees que eso es revolución. El mango chupado es el que se paran así. ¿Sí o no? Y entonces se bajan los pantalones hasta por aquí, ¿sí o no? Y que se le vea el boxer ese, que se le vea eso, así, y tal, y ya. Así, tal. Se mandan patillas hasta aquí, Tenga la bondad, ¿de dónde fue eso el muchacho cristiano? Dígame, ¿de dónde lo sacó? ¿De la Biblia? O sea, se copió del mundo. Pero la Biblia dice, sal del mundo. Entonces, ¿en qué estamos? Otros serán que ese pelito así. Que para uno distinguir entre quién es una niña y quién es un niño, tiene que detallarlo bien. ¿Este es o no es, o es alternativo? ¿Cómo es? Y entonces usamos la forma del mundo para atraer a la gente. ¿Sí? ¿Y cómo es parecernos al mundo para atraer a la gente? Pues yo quiero decirle que el Evangelio es suficiente para atraer a sus elegidos. Amén. Amén. el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, sin tanta musaraña. Amén. El otro día yo estaba de esta generación cool. Ahora hace una cosa, o eso ya estaba, pero hasta ahora la vi, porque yo nunca fui a esa cosa. La Cristoteca, hágame favor, la Cristoteca. Entonces la Cristoteca es una situación donde hay tinieblas, porque eso es oscuro eso. Y ponen luces como si fuera una miniteca y humo. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que la música que ponen no es es cristiana. La hicimos, dicen, la hicimos. Eso es el mundo. Esos son los métodos del mundo. ¿Quién dijo que necesitamos eso? Lo único que necesitamos es el poder de Dios y la palabra de Dios para traer los elegidos hacia Cristo, hermano. Pero esa situación, ¿qué? A ver. Lo que quiere es el mundo, pues váyase al mundo. Si gusta mucho el mundo, pues váyase al mundo, pero no traiga el mundo a la iglesia. ¿Qué leemos en 2 los Corintios 6, por ejemplo? Este pasaje es uno de los más olvidados de toda la Biblia. 2 Corintios 6. Vamos a leer desde el 14, ahí donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Este muchacho cantó con Fonseca una canción cristiana, debió haber leído esto antes, ¿verdad? ¿Cierto? O yo no sé si es que en la Biblia de ellos y de todos aquellos que se unen con un mundano a hacer una canción disque cristiana, este pasaje no está. O es que no les conviene que esté. Porque ahí dice: ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo recibiré, y seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Más claro puede ser esto? Pero esto ya no es más. Esto no es más. Porque estamos enamorados de las multitudes. Y estamos enamorados de diezmos y de los grandes templos. Y para que las multitudes vengan y nos diezmen y podamos construir un templo, pues hay que darle el mundo a los mundanos. Porque así estarán felices. Pero no es lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Santiago 4:4? Santiago 4:4. Ahí está más claro todavía, dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y cuando yo le veo eso, entonces, ¿en qué estará la cristiandad actual? ¿Qué opinará Dios de nosotros? Dios es el enemigo. ¿Por qué hemos osado meter el mundo en la iglesia? Para agradar al mundo y atraer al mundo a la iglesia. Y dice: pues yo soy tu enemigo, dice ahí. Si estás con el mundo, yo soy tu enemigo, dice el Señor. Y luego, primero de Juan, el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Mire, desde el 15, ahí no lo desglosa más bonito. No améis el mundo, dice. Ese sistema, esa filosofía, esa manera de pensar y de actuar del mundo, esas modas del mundo, dice: no ames eso. No ames el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Dice, sigue diciendo: Si alguno ama el mundo es porque el amor del Padre no está en él. ¡Aleluya! Porque todo dice ahí, no algunas cosas, sino todo lo que hay en el mundo. Los deseos de los ojos. Perdón, los deseos de la carne. Todo lo que esa naturaleza pecaminosa desea. Los deseos de los ojos, todo lo que los ojos motivados por la naturaleza impía y pecadora que en nosotros desea. Y la vanagloria de la vida, es decir, la fama, el éxito, la plata, la avaricia. La vanagloria de la vida dice, no procede del Padre, eso es del mundo, eso es del diablo. Pero el mundo pasa, aleluya. El mundo pasa, aleluya. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que elija usted, pues. Si uno es cristiano, Dios le dijo a Abraham, sé tu tierra. Y le dice a uno, si quieres ser cristiano, sal del mundo. La diferencia tiene que notarse. Luego le dice otra cosa. Génesis 12:1. Después le dice sal del mundo. Le dice, vete de tu tierra, muy bien, vete de tu tierra. Le dice, de tu parentela y de la casa de tu padre. Número 2, separación de su familia. Ya vemos que no obedeció. Dios le dijo sal. En Ur le dijo ve. Bien, salió del país, le dijo, número 2, deja tu familia y vas a ir a la tierra y yo te diré. Lo primero lo obedeció, los otros dos no lo obedeció. Porque se fue con Taré, ¿verdad? Y además de eso, Taré, luego vemos que se fue con Lot también, ¿sí? Y no llegó hasta Canaán, sino que llegó solo hasta Arán, ¿verdad? Pero no es si lo obedeció o no, sino el hecho de que Dios se lo dijo. Había que haber una separación de su familia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a ver? ¿Por qué no le dice, pues, coge tu papá, a Arai, a Lot, a todos y vámonos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le dice, no, sal. Porque su familia era una familia idólatra. ¡Ay, oh, herejía! ¡Herejía! Ah, la Biblia lo dice, ¿no? Josué 24:2 nos dice que la familia de Abraham en Ur de los Caldeos era una familia de idólatras. Josué 24:2 dice, entonces Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y Cor. ¿Y qué hacían esas dos bellezas? Servían a otros dioses. Eran idólatras que servían a otros dioses. Muy probablemente esa es la razón por la que Dios le dijo, abandona a tu familia. Si iba a cumplir el propósito de Dios, si iba a vivir para Dios, si iba a ser un adorador, esa relación con su familia no le iba a ayudar para nada. Eran idólatras. Él tenía que salir de en medio de su familia. ¡Amén, hermano! Amén. Ahora, igual pasa con nosotros. Muchas veces Dios nos llama a abandonar aún nuestra familia. Al menos en dos casos. El primero de ellos es, cuando Dios llama a alguien, por un llamado directo de Dios a hacerlo. Esa persona recibe un don de Dios, o recibe una palabra, Dios lo ilumina, una revelación de Dios. Donde la persona es conminada por Dios a abandonar su familia por irse a servir, por la causa del Señor, ¿no? Entonces, hace poco les conté, por ejemplo, una misionera que conocí, que dijo, una anciana ya, traductora, había traducido la Biblia, muchos idiomas, algunos idiomas, no sé, en realidad no recuerdo, idiomas indígenas. Ella dijo, bueno, y yo le dije, ¿y su merced es casada? Me dijo, no, yo no. Y dije, ¿por qué, hermano? Yo no me casé nunca, porque si me hubiera casado, nunca hubiera podido hacer para Dios todo lo que yo pude hacer para Él. recibió un llamado de Dios, tenía un don, el don de continencia, ¿sí? Imagínese vivir toda la vida así. Pues yo nunca ahondé en detalles con la hermana, ¿no? Qué pena, ¿sí? Pero pues uno se imagina que es, ¿sí? Algunos que no tienen ese don no pueden quedarse solteros porque caen en pecado, ¿sí? Yo leí el libro, es un libro que se llama Res Hoc, Intercesor se llamaba el libro. Yo me devoré ese libro, era la historia de un misionero, ¿cierto? Y en esa historia cuenta cómo él con su esposa abandonaron sus hijos en cierto lugar, no recuerdo, los dejaron ahí y se fueron al campo misionero los dos. Hay gente que recibe ese llamado de Dios, ¿verdad? O sea, no es que usted va a salir de aquí ahora. Abandonaré mi familia y me conseguiré otra mejor. Sí, sí, no. Es un llamado, sí, un llamado. Sí, voy a abandonar a mi mamá. Me conseguiré otra mejor, sí. El Señor dice. Es un llamado directo que Dios hace a algunas personas. Pero otra forma es la de Abraham, ¿no? Recibe un llamado directo, pero a su vez inferimos que Dios lo manda a hacer eso porque su familia es idólatra. Y esa es la segunda razón, cuando su familia se convierte en una piedra de tropiezo en cuanto a su relación con Dios. El hermano cristiano debe orar por su familia, debe perseverar ahí, y después de mucho tiempo de que se cuenta, hermano, y que su familia no le ayuda, lo quieren llevar al pecado, persecución es lo que recibe. El hermano está llamado por Dios a abandonar su familia por amor a Dios y a su causa. ¿Sí me va a entender lo que le estoy diciendo? ¿Qué sigue? Porque uno se convierte a Cristo. Usted habrá notado que los primeros que se le elevan son la familia. Y por eso Jesús dijo, no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hijo contra el padre, al hermano contra el hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Los primeros que empiezan, pues llévese la cama para la iglesia. Pues vamos a tener que arreglar esto porque usted mucho en esa iglesia y la pobre solo viene los domingos. Sí, tiene mucho metido en esa iglesia y no hay qué, pues esto lo vamos a arreglar y todo eso. Sí, son ellos, y el Señor dice, por eso los enemigos del hombre están en su propia casa. ¿Ve? Sí. Pero entonces usted dice, bueno, y si la situación es así, tengo los enemigos, no me dejan, me quieren llevar al pecado, que tome, que esto, me conminan y eso. Bueno, usted se ha llamado a alejarse. ¿Qué dice Mateo 8? Vamos a terminar con estos dos. Mateo capítulo 8. El verso 21 y 22 dice. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Usted puede imaginarse una respuesta más áspera que esta? Cualquiera diría, oiga, qué tipo tan desconsiderado. Póngase en el lugar del discípulo. Digo, te viene el Señor y el pobre se le acaba de morir el papá. El papá se murió y el hombre con el dolor de que se murió el papá, la nostalgia, los recuerdos que el papá se murió, ¿verdad? Y entonces viene el Señor, viene esta persona al Señor. Y quiere seguir sinceramente al Señor, pero tiene ese problema que su papá se murió y tiene que irlo a enterrar. Y le dice, yo voy a seguir, Señor. Pero déjame primero, mira, mi papá se murió, estoy pasando un momento muy difícil en mi vida. Hay tribulación y angustia en mi alma, en mi corazón. Déjame ir a enterrar a mi padre. El Señor le dice, Señor, vaya, deje los muertos, entierren a sus muertos. Usted venga atrás de mí. ¿Usted imagina la respuesta más? Cualquiera dice, ¿qué tipo tan desconsiderado es de Jesús? ¿Qué tipo tan grosero? ¡Déjelo, oiga, no sea así! ¡Déjelo y derrar al pobre muchacho! ¡Mire cómo que la, darle el último a Dios! Y el Señor dice, ¡nada! ¡Deja que los muertos entierren a sus muertos! Y tú ven y sígueme. ¡Cristo es primero! Aún sobre los deberes más sagrados, los deberes familiares más sagrados, ¡Cristo es primero! No se te está yendo la mano. Mira, eso va a estar en internet, pastor. No, ahí dice. No tengo culpa. Ahí dice. Y luego, Mateo 10:37 dice algo parecido. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es, en otras palabras, ¿se acuerdan el que domingo les dije que eso es relativo a decir? ¿Relativo o no? Bueno, lo mismo que equivalente a decir, no me mereces. O sea, el Señor dice, si tú amas más a tu padre o a tu madre que a mí, no me mereces. No me mereces. Usted puede... Hay papás a los que algunos dicen, ah, oye, con mi papá me casé porque ese viejo me abandonó. Sí, dirá algunos, sí. Con ese señor sí. Pero la mamá, y dice el dicho, la madre es sagrada. La mamá es sagrada. Y yo por mi mamá y mi mamita, y yo quiero a mi mamita, y el señor dice, mi mamita nada. Si usted ama más a su mamita que a mí, usted no me merece. Si usted ama más a su papá que a mí, usted no me merece. Ups. Esto suena eso a tercer regimiento, y eso sí o no, sí o no, pero qué, ay, qué culpa, ahí dice, y lo dice, el que ama a su hijo o a su hija, ahí sí la puso peor. Porque uno, hermano, si algo ama, uno tiene que saber que ser padre, ¿verdad?, para poder decir esto. Y uno ve esa mugre china ahí. Dice cositas, y uno se enamora de esos chinos, ¿verdad? Y se enferma y uno no haya qué hacer, donde llevo, donde la... ¿Cierto? Como corro, se le pierde el celular a uno y todo. Dice, mi hija. ¿Verdad? Y mi hijo. Y entonces el Señor dice, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no me merece. No es digno de mí, no merece. Porque Cristo es primero, por encima de cualquier persona. Es cuando tanta gente uno oye que dice, ¿y usted por qué esto? ¿Por qué no se consagra a Cristo? No, que mi mamá, no, que mi abuela, no, que hija, no, que es que no me dejan, no, que es que no puedo, no, que es que qué hago, y todo eso. Y el Señor dice, pues si es mucho tropiezo, pues si es que se pone muy, primero soy yo. Entonces el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y al cristiano le dice, sepárate del mundo. Tú eres otra cosa, tú eres diferente, tú eres distinto. O eso se supone que seas. Y lo dice, y número dos, y sepárate de tu familia si es necesario hacerlo. Ah, pues hay familia que es una bendición. Y todos juntos sirven al Señor y todos se apoyan y se respaldan y todo eso, ¿verdad? Pero hay otras que no, hermano. Y ponen problema y ponen bonche y no, y entonces que el Señor dice, bueno, primero soy yo. ¿Está comprendiendo? Amén. La palabra. ¿Está recibiendo la palabra? Amén. Ahora lo que usted tiene que preguntarse es, ¿es usted distinto al mundo? ¿Es usted diferente al mundo? ¿Se está separando usted del mundo? ¿O está bregando y mal del mundo? Ahora, yo le pregunto, ¿y su familia? Si su familia se vuelve un obstáculo en algún momento, es duro y crudo, pero el Señor dice, primero soy yo. pero es que si me separo del mundo y todo eso, no es que me van a perseguir, se van a burlar de mí, si todo esto que usted, pues obvio. Pues claro, ¿y qué más esperaba? Tiene que estar listo a morir por Cristo. Tiene que estar listo a negarse a sí mismo, a tomar su cruz. Tiene que estar listo. Incline sus...